CEO del Grupo Sanepor Seguros, Alejandro Simón, y el director de negocios y marketing, Eduardo Esperanto, encabezando y así, ambos lados de la mesa. A continuación, supongo que querrán empezar a charlar, a dialogar, entiendo que el CEO, y luego los colegas seguramente estarán haciendo preguntas. ¿Les parece bien? Bueno, si quieren tomar asiento, por favor. Sí, que se va acercando. ¿Quieres arrancar vos, Fernando? No, adelante, Alejandro. No, acá estamos celebrando con mucha ilusión, más que ilusión, yo diría, ya es algo que se concreta, es el moño, digamos, pero una nueva oficina de esta envergadura, de realmente la imponencia que ha podido construir Fernando y su familia y sus colaboradores durante estos años, además tan complejos, con una pandemia de por medio, y que nos permite brindar un servicio cada vez mejor a nuestros, ya a esta altura, más de 10 millones de asegurados en todo el país, y en particular en esta región tan productiva de la Argentina, que realmente hace una diferencia en términos de riqueza, de productividad, y de alguna manera de poder sacar el país adelante luego de tantas crisis recurrentes, ¿no? En estos lugares uno realmente se siente a gusto, primero por la gente y segundo porque todo el ecosistema que se mueve alrededor funciona. Así que estamos nuevamente muy contentos, muy agradecidos con Fernando y por supuesto ubicándonos los 3.300 empleados del Grupo Sanepor Seguros. Nosotros somos solamente dos, obviamente cada uno con el rol y la responsabilidad que le cabe, pero nuestro objetivo, decimos siempre que Sanepor Seguros es una gran familia, cada uno ocupa su rol y lo importante es legar generación tras generación. Ya tenemos más de 75 años, una empresa que sirva de orgullo y de plataforma para concretar las expectativas y los planes vitales de cada uno. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, a disposición para cualquier pregunta. Por ahí primero, Fernando, como anfitrión, ¿no? También tener tu mirada. La verdad que nosotros muy contentos de haber podido finalizar el sueño de este edificio. La idea era de tener una nueva oficina con la comodidad para atender a nuestros clientes y a los productores asesores de seguros que trabajan en esta organización. Y bueno, tener en la inauguración a funcionarios de Sanepor realmente nos llena de orgullo, aparte de todo el acompañamiento que hemos tenido de la compañía desde el primer día que nació esta organización. Es una organización que ha ido creciendo de la mano del grupo y bueno, creo que esto es el resultado del trabajo en conjunto de respeto y confianza que hemos ido generando en estos años. Me imagino, le pido a Petete, después lo dejo a él. Uno hace referencia y creo que usted lo planteaba bien al principio, ¿no? En el medio de una pandemia, cuando muchos sectores están, no digo en una situación difícil, pero distintos sectores por la misma economía, por la misma pandemia, tuvieron que trabajar por ahí de manera diferenciada a lo largo de los dos últimos años. Pero ustedes evidentemente han apostado al crecimiento, al futuro, creo que es algo muy importante como empresa, ¿no? Como grupo. Así es, yo digo siempre que cuando las cosas van bien hay que trabajar mucho y cuando hay problemas de coyuntura, como puede ser un problema macroeconómico o una cuestión digamos, a nivel mundial, una endemia como fue la crisis del coronavirus o como es todavía la crisis del coronavirus, hay que trabajar el doble para producir lo mismo. Es decir, la única forma de salir hacia adelante es con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y la verdad es que hemos podido hacerlo adaptándonos a las realidades que nos tocó transitar durante los últimos años, pero de manera exitosa. Por supuesto que hemos tenido que afrontar desafíos. El grupo Sanepor Seguros, además de la aseguradora de líneas generales y vida y agropecuario y la monorrámica de riesgos del trabajo, prevención ART, que hoy es por lejos la más grande de la Argentina, tenemos una empresa de medicina prepaga, prevención salud, un banco que está en pleno proceso de despegue, muy reciente, Banco del Sol, y además de nuestras filiales en el exterior, ¿no? En Uruguay, en Paraguay y Brasil, y cada rubro tiene sus propias particularidades, ¿no? En lo que hace al segmento de la salud, por ahí fue lo más desafiante, el cuello de botella que se generó por todas las cuestiones vinculadas al coronavirus, donde salimos no solamente por el hecho de ser prestadores o financiadores de la salud, sino también por nuestra decisión de generar acciones que sean beneficiosas para la sociedad. Hemos importado respiradores, hemos producido en nuestro centro de innovación y tecnología en impresoras 3D, desde mascarillas quirúrgicas que faltaban en un primer momento, lo que es los famosos tapabocas. Hemos puesto nuestra plataforma de telemedicina a disposición para que cualquier sistema público de salud pudiera atender. Ustedes recuerdan, en los primeros meses prácticamente no había casos, pero la gente no se animaba a salir de su casa, ni siquiera para atenderse de las patologías previas que podían ser tan delicadas o más que el propio coronavirus. Y del otro lado había un sistema de salud que estaba parado y que no podía atender porque los pacientes no iban. Entonces lo que hicimos fue poner esa plataforma que conectó de manera digital a la población con el sistema de salud de manera totalmente gratuita. Y bueno, y fueron muchísimas las acciones que se desarrollaron. Pero bueno, es lo fácil lo hace cualquiera, digamos. Lo que hay que hacer es ponernos desafíos cada vez más superiores y digamos, pensar en grande y luego dar pasos cortos, pero firmes, para llegar a los objetivos. Y a largo plazo, todo está al alcance de la mano. No hay imposible. No. Preguntaba, además del gran esfuerzo que ha hecho durante todos estos años, en la historia de la familia Lessi, en el rubro, ¿no? Por supuesto, que todo el mundo conoce en Tandil y en toda la zona. Digo, ustedes particularmente, ¿cómo ven a Tandil, no solo en el rubro, sino también en el crecimiento que está teniendo Tandil? Quería una opinión de ustedes de afuera, ¿no? Para conocer. Tandil es un poco lo que yo decía antes, que realmente uno se siente a gusto porque uno ve el potencial productivo y las fuerzas vivas de la comunidad, cómo se desarrollan, y cada vez que uno viene, yo hacía varios años que lamentablemente no podía acercarme, y cada vez que viene se sorprende por el crecimiento de la ciudad, por el crecimiento de los alrededores, de la región, el potencial productivo en todos los órdenes, desde el campo hasta los servicios. Es decir, acá vemos cultivos y productividades cada vez más importantes, y también tenemos un hub de desarrollo de software que es de los más importantes de la Argentina y por lo tanto del mundo, dado que ese es un rubro donde nos supimos mostrar como una especialidad dentro del concierto de las naciones, con lo cual realmente la ciudad nos pone muy contentos. Se configuran ambas cuestiones, el trabajo de Fernando y, como vos decías, de su familia, de Daniela, Bautista, Simón, Inés y Rosana. Pero ellas todavía no están trabajando. pero ya le falta poco. Pero, y bueno, y obviamente las cosas no... Todo tiene que formar parte de un entramado, sí, digamos, ¿no? O sea, gente de bien, con capacidad de trabajo en el desierto, tampoco puede hacer maravillas, ¿no? Milagros. Entonces, acá se conjuga una familia de muchos años en el seguro y que tuvo la valentía de dar un salto y de forjar una empresa desde cero, con una zona que sin duda tiene mucho para entregar también. Trabajar, Fernando, me imagino, no solo con Tandil, sino con toda la región. Sí, nosotros... Ya lo vienen haciendo. Ya lo venimos haciendo, pero... pero ahora lo puede potenciar. Nuestra casa, nuestros inicios fue Tandil, pero hoy trabajamos en más de 11 ciudades, desde Bahía Blanca, Tres Arroyos, Juárez, Azul, Olavarría. Pero la idea es seguir dando mayor servicio y con esta nueva estructura poder tener mayor comodidad para trabajar el equipo que conforman hoy en día 8 personas en esta organización. pero la verdad que sí, la idea es seguir potenciando la zona y en los distintos servicios que el grupo va creciendo, como decía Alejandro, en lo que es medicina prepaga. Hoy en día tenemos un vendedor trabajando aquí en Tandil y con el Banco Digital, claro. Que nosotros, Tandil es una de las ciudades que ha empezado a hacer la prueba con el banco, tenemos más de 18 comercios adheridos con descuentos, y más de 400 clientes ya activos con una cuenta al Banco del Sol. Eso creo que son un poco hacia dónde vamos apuntando también, aparte de los seguros, empezar a brindarle a nuestros asegurados otro tipo de servicios. Pasar a ser una organización de servicios y no solamente de seguros. Bueno, yo personalmente quería felicitarlo porque vi crecer este edificio porque vivo acá a dos cuadras. Y en el diario de Sandil también que lo felicita. Y por supuesto es importante para la ciudad tener avances de esta naturaleza, de verdad. Bueno, muchas gracias. La verdad que costó, pero se pudo. Con referencia a lo que decía Fernando sobre el Banco del Sol, en el inicio, cuando usted hacía referencia también al tema de la pandemia, creo que lo tecnológico iba dando pasos muy grandes como para que desde los home banking, los más adultos, entendiéramos lo que significaba trabajar con un banco desde la casa. Pero la pandemia nos obligó. Y creo que ahora bancos que puedan uno trabajarlos en forma digital es fundamental. Así que me imagino que la apuesta esa también es muy, muy interesante, ¿no? Es una apuesta muy importante del grupo y, por supuesto, también de la organización, de acompañar este nuevo desafío de que el banco esté entre los 10 bancos más importantes en los próximos 10 años. Este edificio refleja la vocación de servicio, claro, de una organización como la familia liderada por Fernando, para poder distribuir todos los servicios que requiere asegurativamente en la salud y ahora financieramente con el Banco del Sol. Como vos bien decís, claro, cada vez se adopta más herramientas digitales para agilizar los procesos y que tengamos una buena llegada hacia el cliente. Y hoy la verdad es un día de alegría, como decía con Fernando, lógicamente. La puesta en marcha de un edificio como este genera tensión, pero hay que felicitarlo nuevamente a Fernando y tomarlo como lo que es, un momento de felicidad, que la ciudad lo valore porque va a ser un área de servicio, estas instalaciones van a estar llenas de productores, de clientes, y de alguna forma en esta visión que tenemos de la región, seguir contribuyendo al desarrollo de una ciudad tan relevante y importante. La figura del Banco del Sol es una, obviamente el Grupo Sancor es otra, pero habitualmente cuando se inauguran sucursales así, a veces uno espera siempre, no sé si hay alguna novedad para la región. ¿Este es el caso? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que le ofrecen, además del banco, obviamente, que es interesante, ¿no? No, respecto del banco, bueno, es un doble desafío. Como comentabas vos, la pandemia ha acercado a la tecnología a amplias franjas de la población, no solamente en cuestiones vinculadas a las franjas etarias, sino también a la cuestión socioeconómica, gente que estaba excluida del sistema financiero y que hoy por hoy prácticamente hace algunos años era el 50%, hoy no llega al 10% la población en edad de tener cuenta bancaria que no tiene al menos una cuenta abierta. También digo que no deja de ser un desafío porque los bancos tradicionales se vieron obligados a digitalizarse rápidamente, con lo cual antes navegábamos en un escenario donde era difícil para un dinosaurio, digamos, competir con las ventajas de los bancos digitales, la agilidad y la economía, y hoy, bueno, todos los bancos están transitando ese camino. Pero claramente la posibilidad de abrir una cuenta de manera totalmente gratuita y además remunerar los depósitos en cuentas a la vista, cosa que no hace, yo creo, ningún banco de la Argentina, es un diferencial importante. Luego, nosotros trabajamos mucho en lo que es la regionalización, es decir, buscamos generar un ecosistema donde todas las necesidades de cobertura de riesgos, pero también de servicios de salud y de servicios financieros, se puedan resolver en un mismo lugar. Entonces, no se trata solamente de acudir al seguro cuando uno chocó con el auto, sino, por ejemplo, cuando quiere cambiar el auto y quiere un financiamiento que le puede dar Banco del Sol para poder acceder mediante una prenda a ese nuevo vehículo. Y bueno, y el día de mañana, a ver, claramente lo que diferencia el banco y el seguro tienen una cosa en común, que ambos comercializamos promesas de pago. Entonces, al comienzo, por ahí para quien no está correctamente asesorado por gente como Fernando, se encuentra y no entiende por ahí las diferencias de una cobertura con otra, de una empresa con otra, y obviamente mirar solamente el precio es un error, porque el mercado de seguros es hipercompetitivo. Las empresas que más ganan en el mundo no llegan a ganar el 2% de la prima, el 98% restante es el costo del servicio que se brinda. Entonces, si una empresa aparece diciendo que cobra la mitad, y bueno, claramente de algún lado lo va a sacar. Pero, como decía, banca y seguros comercializan con promesas de pago, con expectativas, pero a diferencia de la banca, donde la gente está permanentemente en contacto con el banco y entra al home banking o a la aplicación 2-3 veces por semana, en el caso del seguro, el siniestro, que obviamente no es algo que salvo casos particulares, digamos, son situaciones traumáticas, se produce una vez cada 4, 5, 6 años. Entonces, el desafío es poder brindar tangibilidad al producto y, como decía antes, eso se logra a través del servicio cotidiano y de los beneficios que se puedan dar ahora también a través de Banco del Sol, con lo cual la gente de Fernando que está en ese rubro está permanentemente viendo cómo mejorar el servicio que se brinda a la comunidad en Tandil y en todas las ciudades en las cuales trabajan, que depende de las necesidades del habitante de cada lugar. Es decir, los grandes bancos en general tienen propuestas que no discriminan y que están pensadas para las grandes ciudades y con foco en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nosotros queremos volcarnos, justamente como lo hemos hecho siempre, al interior productivo, al interior del interior, y que por ahí el cliente de Banco del Sol acceda a un beneficio en el comercio local que a otro banco no se le ocurriría nunca, ¿no? Fernando, me imagino que los que son clientes del grupo y tuyos particularmente, evidentemente ya saben dónde estás, van a venir para aquí, pero hay mucha más gente que la vas a tener que convocar, ¿no? La vas a tener que invitar a venir. Sí, la idea es que los invitamos a conocer nuestra nueva casa, que está en la Avenida Avellaneda, 1493, esquina José Hernández. Lo esperamos con todo gusto para asesorarlos y para que puedan conocer las nuevas instalaciones. Muy bien. Buenísimo. Gracias. Gracias. Muy amable.